¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buenos días, audiencia de Juna, del Tiempo No Para, y usted, mi estimado Pablo Martínez. El profe Villar es el profe de Historia, y elegimos casi todos los años hablar un poco de el padre de la patria. Usted me hace acordar a la presentación en los actos escolares de lo que presencié el día de ayer. Bueno. Y que me tocó participar en algún caso como orador. Uh-huh. ¿Tiró alguna picante? ¿Tiró? Obvio. Ah. Usted sabe. Muy bien. Vamos a ser claros, ¿no? No, picante no, es decir, lo mismo que hacemos acá, que es remitirnos a las fuentes históricas, sí, y citarlas. Uh-huh. Y eso, usted sabe muy bien, Pablo Martínez, genera una distorsión. Le podría decir que cuando terminé de la acción, digamos, uh-huh, en la escuela, en una secundaria acá en Lanús, en la zona del Saibo, varios compañeros, además alumnos, de felicitarme porque les había resultado atractivo la escucha, me dijeron: esta no fue un acto cualquiera, fue una breve clase de historia. Así que mire, bueno, ya con eso estaba compensado, Martín. Como deben de ser los actos cuando se recuerda a San Martín, una breve clase de historia. En realidad, como deberían de ser todos los actos, en realidad, ¿no? Uh-huh. Desacartonados. Y bueno, volvemos otra vez, prescindiendo de la zaraza y este relato de Villiquen, si usted quiere. Uh-huh. Y justamente, como usted sabe que en esas andamos, yo un poco me remití a lo que había dicho ayer y lo que habíamos quedado en hablar hoy con vos, y era específicamente a que queda San Martín acotado al relato, a la campaña libertadora, a las batallas, y a todo eso que se repite, y que parece que es el emblema. Fíjate vos que en esa etapa había unitarios y federales, que después serán en algún tiempo más el partido llamado liberal y los caudillos federales, y ante el aniquilamiento unitario de los caudillos federales, hasta que vuelva a resurgir, aparecerá el irigoyenismo, uh-huh, y el anti-irigoyenismo. y con la derecha, la oligarquía, y aparece, y después el peronismo y el antiperonismo, y el kirchnerismo y el antikirchnerismo, y los militares argentinos reivindicando a San Martín. Martínez, uh-huh, nosotros hablamos de industria. Imagínate los militares argentinos reivindicando a San Martín cuando los modelos neoliberales destruyeron todo con ellos a la cabeza. Uh-huh. Despreciando al originario, tal cual como lo citaba yo ayer, tal como reivindicaba San Martín y como no lo hicieron los militares argentinos, que odiaban al pueblo. Uh-huh. Lo sabemos en los bombardeos de la Plaza de Mayo, por ejemplo, del 55, y lo que pasó en el 76. O sea, qué lejos está este personaje San Martín y el uso de la figura de San Martín. Uh-huh. Por eso, cuando dicen que une a todos, yo creo, Martínez, y vamos a citar las fuentes, que es una opinión caprichosa y acomodaticia de los que detentan el poder de la comunicación. Y si querés te cito un ejemplo. Uh-huh. Mirá, me remito al Indio Solari, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. ¿Por qué? Porque San Martín, recordemos que en el 20 lo mencionamos ayer, Rivadavia, al cual declara San Martín su enemistad para con él y con uno de los males de la República, ¿no es así? Él y sus satélites lo llaman a reprimir a los caudillos federales, cosa que San Martín niega, uh-huh, rechaza. Muy bien, eso genera este conflicto con el Partido Unitario que Rivadavia encarna y que representa los intereses portuarios. Obviamente esto le marca un vínculo con el Partido Federal y con los caudillos. Mirá de qué estamos hablando justamente, ¿no? En el 23 el hombre, recordemos que vuelve, ¿no?, después de la campaña libertadora, la cual carece de recursos, para ver a su esposa que ya había fallecido. No llega a tiempo. Y entra a la ciudad Martínez en la más absoluta oscuridad, uh-huh, ¿no es así? Sin ningún tipo de recibimiento, muy por el contrario, se lo pretendía aprender en el camino, según las cartas que le envía los caudillos federales a San Martín. Y en pocos días toma a su hija y se va del país, Pablo. Venía de la gesta el hombre. Claro, sí. Y te dice la historia, nos contaba a nosotros y repetíamos, porque San Martín se fue del país por las discrepancias internas. Muchacho, atienda. Se fue porque estaba el Partido Unitario en el gobierno, que le hacía la vida imposible, que tenía un nombre y apellido, que era Bernardino Rivadavia, y todo lo que venían con él. Uh-huh. No se quedó por ese motivo. Y vamos a ir en el mismo sentido. En la carta, en las cartas que le envía a Guido y a O'Higgins y a Chilaver, manifiesta que la guerra contra el Brasil, que estaba Rivadavia como presidente, recordemos que, mirá un dato, Martínez, Rivadavia es presidente, nuestro primer presidente, y se habla del sillón de Rivadavia, uh-huh. cuando en realidad las provincias habían rechazado la nominación de Rivadavia a ese cargo. Solamente le había aceptado Buenos Aires. O sea, que su poder era la zona portuaria. Uh-huh. Sin embargo, es el primer presidente para la historia y todos repetimos lo mismo. Era casi un intendente, dice usted. Bueno, eso corre por cuenta bueno. suya, Martínez. Esa observación, anótela usted para su persona, sí. que se le note más fly si quiere. Sí. Bueno, en esta situación, él dice que no le quiere ofrecer su capacidad y su condición de militar en la guerra contra el Brasil, porque teme que Rivadavia la desprecie, cosa que cree que va a hacer. Uh-huh. Y estaba en plenitud de su condición física y sus facultades mentales, San Martín, en ese momento. Estamos hablando de 1826, Pablo. Se ha habido en el 23, fíjate que estamos hablando. O sea, no participa de eso. Uh-huh. Y fíjate que retorna cuando se había enterado que Dorrego había llegado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era del Partido Federal. Uh-huh. Y cuando llega a Buenos Aires, a la rada de Montevideo, que era el paso previo a llegar al puerto de Buenos Aires, el paso previo a llegar a nuestro puerto, a desembarcar, se entera de que Lavalle había un golpe al gobernador y lo había asesinado. Uh-huh. Y el Partido Unitario, en este caso Lavalle, le envía un comisionado para negociar que baje y se haga cargo de la situación, a la cual él había dicho ya anteriormente que no iba a desenvainar su espada en las luchas internas. Fíjate cómo el tipo cumplió su palabra y está marcando con quién no quiere estar. Uh-huh. Por lo tanto, esto que se pretende ponerlo de los dos lados, ¿viste? Como si todo fuera un segual, como decía Minguito Tinguitela, no es tal como los hechos lo demuestran. Fíjate además que no le serán pagados sus sueldos en todo este tiempo, que recién eso lo logrará con Juan Manuel de Rosas, y algún malintencionado dirá que entonces, como le devolvió los sueldos y el reconocimiento también del gobierno del Perú a su tarea años después, sí. él va a tomar esa postura por una cuestión casi económica. Al final bueno, hacía todo por la guita, dicen. Sí, exactamente. Sí. Entonces, vamos otra vez a Sarmiento, cuando él se encuentra en 1846 en su viaje por Europa y va a visitar a San Martín en Francia. Fíjate que el hombre se lo encuentra y dice, San Martín él es el ariete desmontado, ya que sirvió para la destrucción de los españoles, voy textual, hombre de una pieza, anciano abatido y ajado por las revoluciones americanas. Ahora mirá, Martínez, ajado por las revoluciones americanas, de la cual él en muchos casos estaba fuera del país. Así que, bueno, pero es la palabra de Sarmiento. Uh-huh. Y ve en Rosas al defensor de la independencia amenazada y dice, mi ánimo me exalta y me ofusca ante esta situación. Y dice él que San Martín estaba declinante y veía fantasmas extranjeros. Uh-huh. Esto dice Sarmiento, que el libertador a la distancia ve todo este tipo de cosas. En esta reunión de Sarmiento con San Martín, este, a pesar de haber sido perfectamente, o sea, San Martín sabía perfectamente que estaba con alguien que representaba al Partido Unitario. Sin embargo, el textual dice, pero al fin, ese tirano de Rosas, le dice San Martín a Sarmiento, que los unitarios odian tanto, no debe ser tan malo, Martínez, uh-huh. como lo pintan cuando en un pueblo tan viril se puede sostener por 20 años. ¿Y sabe lo que le contesta Sarmiento? Porque esto es para anotarlo. Sí. No lo hemos logrado desplazar porque la oposición está dividida. No sé si te suena, Martínez. Sí, está muy bien. No, pero el textual es increíble, porque sí. yo lo encontré el otro día y dije, bueno, cuando lo lea alguien me va a decir que estoy reescribiendo la historia y en realidad estoy tomando sí. un textual de la conversación de Sarmiento con San Martín en Francia. Y entre otras cosas, dice San Martín, ustedes exageran un poco y que sus enemigos lo pintan a Rosa más arbitrario de lo que es. Sí conocí a muchos de esos generales jóvenes como lo son Paz, Lavalle el más turbulento y La Madrid tal vez el más valiente pero con menos cabeza de todos. Y si todos ellos, y lo mejor del país, como ustedes dicen, no logran desmoronar a tan mal gobierno, es porque la mayoría está convencida de la necesidad de un gobierno fuerte y de mano firme para que no vuelvan las bochornosas jornadas del 20, cuando estuvieron los tres gobernadores, y él llama a reprimir a los federales, y sobre todo cuando un comandante de batallón se levantó para fusilar a un gobernador elegido. Lo hablaba por Lavalle respecto de Dorrego. A Dorrego, claro. Mirá vos cómo es más que claro. No hay suspicacias, ¿eh? No, porque además estamos remitiéndonos a los textuales, Pablo, sí, y mirá, sí. Para ir redondeando la idea, él estaba, en esta charla está presente Guerrico, que es amigo de Sarmiento y que va a la charla con él, y él se comunica luego Guerrico con Pastor Obligado, amigo de ambos, y dice que en un momento Sarmiento se enoja de la cacareada de la independencia. Mirá, cacareada de la independencia, decía, y no la libertad. No sé si te suena, Pablo. Cacareada la independencia, pero no se queja de la falta de libertad. Y dice, en este caso, dice que, y me tomo de Manuel Gálvez, alguien que escribió y sabía escribir muy bien, y Manuel Gálvez dice, para el prócer liberal, Sarmiento, la civilización era un estado superior a la independencia, Pablo. Por el contrario, para San Martín, la independencia, y su diario lo marca, está muy clara. Seamos libres y lo demás no importa nada. Acá creo que se están marcando, Pablo, las dos visiones de país. El de Sarmientino es la cultura, la riqueza y la comodidad a toda costa y la libertad para un grupo. Y el de San Martín, el concepto de la independencia a toda costa. Si vos querés y la audiencia lo reflexione, creo que este es un hilo conductor que tenemos en la historia argentina. Volvimos sobre los gestos de San Martín, que uno podría pensar como inactivo. En este caso estuvimos hablando el día martes sobre el San Martín militar activo, político, de toma de decisiones, de su gesta, pero aquí hay una mirada sobre ese proceso posterior que no tiene nada de inactivo en definitiva, tiene mucho de postura, de hacer saber esas posturas y de alguna manera intelectualmente también ir formando parte de un camino, se podría decir, ¿no? Sí, sí, evidentemente un camino, como bien vos decís, que lamentablemente nuestra historia, y volvemos otra vez, las guerras civiles las ganaron los unitarios, no los federales. Y los que escribieron la historia y tuvieron el poder de los libros, como decía Wolf, o el poder o el dominio de las bibliotecas, han sido justamente estos llamados liberales, que vuelvo a repetir, Pablo, y me tomo hasta de lo que te dijo Eric Calcaño hace un rato, cuando habló de la cuestión esta de que nos sometemos a tribunales internacionales en cuanto a los problemas que tiene el país y equiparar el privilegio al extranjero por sobre los originales. Estamos de acuerdo, ya desde el punto de vista económico eso es tremendo. Y fíjate vos que San Martín, muy por el contrario, estaba en una posición completamente equidistante de esa, tal cual como lo hemos mostrado el otro día, y sus posiciones políticas defendiendo, en este caso, la política de Rosas independentista, lo ponen también en ese lugar, además de cómo constituyó un ejército, ¿no es así? Porque, vuelvo a repetirte, esto queda claro en el pasado y creo que tiene que servir o debería de servir enseñanza para el presente, o por lo menos para reflexión, Pablo. Después que cada uno conozca, saque sus propias conclusiones y bienvenido el debate, siempre y cuando se utilicen fuentes que permitan, obviamente, chequear de qué estamos hablando, ¿no? Le mando un abrazo y lo convocamos para la próxima. Cómo no, Martínez. Mando un saludo grande a toda la audiencia de Aijuna, a su colaboradora Cavieres y, por supuesto, a Diego Restucci, gran comentarista deportivo. Serán mandados. Mando un abrazo. Dejémoslo ahí. Está. Dejémoslo. Tal vez.